sobre la hora. La búsqueda del empate cotidiano. Sobre la hora. Por Radio Splendid. Algo de lo que por ahí no se está hablando o no se le está dando la importancia que tiene para distintos lados, ¿no? Digo, porque para los partidarios del gobierno, para los que ven esta idea de esta imperiosidad de insertarnos en el mundo, entendiendo eso de someternos a los designios de los países dominantes, es una fecha importante, es lo que va a estar pasando la semana que viene, la semana que empieza ahora. Desde lugares por ahí también más vinculados a resistencias, no ha tenido, también es cierto que escuchábamos hace un rato lo que fue el paro, digamos, hay como otras urgencias, pero a partir del lunes y durante gran parte de la semana que viene, hasta el día 14, hasta el día jueves, entre el lunes y el jueves, va a estar sesionando aquí en la ciudad de Buenos Aires lo que es la OMC, la Organización Mundial del Comercio. En este sentido, bueno, hay organizadas actividades, digamos, como para manifestar también la oposición a esta cumbre, a esta institución. Y estamos en comunicación ahora con Adolfo Aguirre. Él es secretario de Relaciones Institucionales de la CTA Autónoma, que está teniendo la amabilidad de atendernos. Buenos días, Fito, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, todo bien. Bueno, contanos cuál es la importancia, digamos, de para los... Va a haber una marcha mañana, domingo, va a haber una marcha, digamos, en oposición a la OMC. ¿Cuál es la importancia que tiene la realización de este evento acá, tanto, no tanto para lo que decíamos recién, que dice, bueno, tenemos que insertarnos en el mundo, es más fácil, pero cuál es la importancia de manifestar la oposición a esto? Bueno, en primer lugar, se está realizando la ONCE, Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, que hace 15 años que se viene desarrollando. Es el esquema multilateral en el mundo de negociaciones y de creación de reglas del comercio. Y siempre cuando están estos encuentros, se toman decisiones y gran parte de las decisiones están basadas en más concentración de la economía y de las ganancias y de las riquezas en el mundo, que obviamente repercute en todas las regiones del mundo. Se perfilan mayores esquemas de liberalización, se deciden que la justicia doméstica no tenga incidencia sobre el comportamiento depredador de la transnacionalización de la economía. Se busca que las inversiones no tengan ningún tipo de riesgo cuando invierten, sino que solamente se vea el tema de las ganancias de esas inversiones. Entonces, los pueblos, en base a la soberanía de los pueblos, los trabajadores, sabemos muy bien que cada vez que se desarrolla una conferencia ministerial de la OMC, las decisiones no van a tono con los reclamos que estamos haciendo los trabajadores en cualquier lugar del mundo. Entonces, para nosotros es siempre un momento de rechazo, de repudio, de darle visibilidad de que no estamos de acuerdo con cómo funcionan esos organismos multilaterales, sin consulta a las organizaciones de la sociedad civil, a las organizaciones de los trabajadores, a quienes sufrimos después las consecuencias de esas decisiones. Uh-huh. Entonces, mientras ellos se juntan para decidir, nosotros nos vamos a juntar el domingo a las 4 de la tarde, cuando es la apertura de esta conferencia ministerial de la OMC, para decir fuera OMC de la Argentina y de la región latinoamericana, porque lo que nosotros queremos seguir manifestando y seguir defendiendo es el derecho a poder desarrollarnos, el derecho a tener soberanía tecnológica, el derecho a tener economías con valor agregado, y no que se decida en estos estos organismos que a las regiones de tantas riquezas como la nuestra sean riquezas para ser extranjerizadas, sino para ser distribuidas justamente entre las poblaciones, las comunidades, bueno, como debería ser. Un poco la información que está circulando en algunos medios es que, bueno, recordamos a nivel informativo que va a haber 4 presidentes de la región, que habrá 300 ministros de economía, que habrá secretarios de comercio de todo el mundo, de todos los países que integran la OMC. Sin embargo, desde algunos sectores dicen que, bueno, que no se espera demasiado en cuanto a definiciones político-económicas, sino inclusive han llegado a definirlo como una suerte de reunión de consorcio para mantener el sistema en orden. Para vos, en base a tu conocimiento de política internacional, ¿esto es así? ¿Es una reunión de consorcio o es una puesta a punto de acuerdos que son más grandes y que están disfrazándose de reunión de consorcio? Bueno, convengamos que como está la coyuntura económica y política en el mundo, los jefes de Estado manejan muy poco, ya son burocracias, tanto en Bruselas, en Nueva York, que se reportan a quienes manejan el pulso de la economía y de las orientaciones de la distribución de esa riqueza, que son un núcleo de transnacionales y de multimillonarios que ya tienen control absoluto en el esquema global. Entonces, el rechazo tiene que ser fundamentalmente no por los jefes de Estado o los que puedan hacer la conferencia de prensa, sino que lo que se pretende instalar, tanto Google y varias empresas de las telecomunicaciones, de la internet, etcétera, lo que quieren instalar es el comercio electrónico, que es lo que viene en la economía, que ya está, pero se va a profundizar, que no tiene ningún tipo de control en ningún lugar del mundo. Para que tengamos una idea, gran parte de la economía se está manejando en paraísos fiscales, o sea que no tributan a nadie, y nadie puede regularlo. La Unión Europea está avanzando un poco para hacer algún tipo de regulación. Se instala también el presente del trabajo y el futuro del trabajo. El futuro del trabajo relacionado a esto que se conoce como 4.0, que es el avance hacia la robótica y hacia la inteligencia artificial, o sea, nuevas formas de producción que instala el capitalismo en este tiempo, que va a afectar gravemente al trabajo con derechos, que va a afectar gravemente al desarrollo de las regiones y que va a afectar, digamos, en que varios van a ser colonos y varios vamos a ser colonizados, ya no como en la época de hace 500 años atrás, sino en términos tecnológicos. Entonces, ¿qué futuro de trabajo puede haber sin soberanía tecnológica? ¿Qué futuro de trabajo puede haber sin cuestionar, digamos, cómo se distribuye la riqueza? ¿Y qué futuro de trabajo puede haber cuando gran parte de los productos que se desarrollan hoy en el mundo están basados en explotación laboral y en pasar la economía por paraísos fiscales? Claro. Entonces, a nosotros no nos queda otra, en defensa propia de nuestra clase trabajadora, y además el mundo nos está mirando qué vamos a hacer los trabajadores de la Argentina, que rechazar y decir fuera la OMC de la Argentina y mostrar nuestra tradición de querer ser soberanos y tener incidencias en cómo debe ser la economía y la distribución de las riquezas que tenemos en nuestras tierras. Claro. Fito, no sé si estuviste al tanto de, no de tensiones, pero de que hubo trabas en migraciones en el aeropuerto para gente que venía a participar. ¿Qué sabes de eso? Sí, la OMC tiene una tradición de que en nombre de lo único que reconoce la OMC es sociedad civil, no reconoce sindicato ni ninguna forma de organización de los trabajadores. Entonces pone todo en sociedad civil. Entonces hay una tradición de que muchas organizaciones, la CCI, algunas federaciones internacionales de trabajadores, se inscriben para participar y para ir siguiendo el pulso de los debates y de las negociaciones, como para tener información precisa de qué es lo que se está decidiendo, digamos, en cada una de estas ministeriales. Lo que ha hecho el gobierno argentino siguiendo las redes sociales en un esquema de inteligencia, es rechazarle o desacreditar a 60 personas, que muchas son de la CCI, de UNI, Global, de la Internacional de Servidores Públicos y de varias ONG de Europa, de Holanda, de Londres. Pero lo hace también en el planteo de desalentar a que vengan organizaciones de la región a acompañarnos en la en el repudio que vamos a hacer el domingo. Esto a tono para que tanto la Cancillería y el Gobierno Nacional estigmaticen, digamos, a gente que ha estado siempre participando en eso y ponga como violentos o que intentarían hacer algunos desastres, digamos, en el marco de esta conferencia. O sea que nos va a quedar a todo para que seamos los argentinos, ya que no van a dejar entrar a varios, los que hagamos un grito bien fuerte diciendo fuera OMS de la Argentina. Bien, bueno, Adolfo, repetimos la convocatoria para mañana, entonces. Mañana va a ser a las 4 de la tarde en el Obelisco. Vamos a estar concentrando varias organizaciones, entre ellas nuestra CTA Autónoma, y vamos a expresar, digamos, en un documento el pensamiento que tenemos los trabajadores y las organizaciones sociales y populares con respecto a este tipo de organizaciones, y luego vamos a movilizar para poder acercarle a la apertura de la OMC a los que van a estar ahí este documento, que es el pensamiento que tenemos con respecto a lo que se decide en esos ámbitos. Fito, una última por mi parte. ¿Qué recaudos están pensando, sobre todo con lo que han sido las últimas o cierta escalada represiva que viene del lado del gobierno, y uno ante una cosa así, donde ellos buscan esta cosa, decíamos antes, de insertarse en el mundo, puede ser hasta una buena oportunidad ante los patrones del mundo, quienes o sus CEOs, los CEOs de los patrones del mundo, demostrarles, bueno, acá ante cualquier problema que haya, nosotros vamos a meter garrote? ¿En qué recaudos hay que pensar a la hora de movilizarse? Porque la idea tampoco es dejar de movilizar, pero sí no cuidarse. ¿En qué recaudos están pensando? No, en la masividad que tenga la movilización, por eso estamos convocando a todas las organizaciones que tienen noción de que en la Argentina se está ensayando la toma de decisiones a nivel global de esta fase del capitalismo, porque el año que viene va a estar también la sede del G20 en la Argentina, y que estamos en una región latinoamericana que tiene mucha riqueza y poca población, y bueno, y eso entra en disputa, y no es nada extraordinario. O sea, nosotros nos vamos a negar siempre a que nos hagan pensar en un esquema de que no hay otra alternativa. Nosotros creemos que tiene que haber otra alternativa, si no, no hay destino para la humanidad en el marco de la naturaleza, en el marco del cambio climático, en el marco de cómo garantizar que todos podamos tener trabajo. Y es una idea diferente, y los que quieren subordinar las ideas diferentes a veces llegan hasta los esquemas represivos. Bueno, ellos tendrán que dar cuenta a la población argentina por qué no es mejor el diálogo y por qué es mejor estar reprimiendo, matando a las ideas diferentes. Perfecto. Bueno, Fito Aguirre, muchas gracias por esta comunicación. Nos estaremos viendo el día domingo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Era Adolfo Fito Aguirre, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA Autónoma, integrante también de Unidad Popular Fuera, la Organización Mundial del Comercio de Argentina. Recordamos, del 10 al 13 de diciembre, la Argentina va a ser sede de la número 11 Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, preparando lo que va a ser el año próximo la reunión del G20, mostrando así una clara profundización en la liberalización de la economía y el comercio, que vendrá de la mano de más ajuste y precarización para los trabajadores y las trabajadoras. Es por esta razón entonces que se convoca a movilizar. Recordamos que 5 de las empresas más grandes del mundo, entre las que estamos mencionando a Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, todas ellas con domicilio en los Estados Unidos están presionando para negociar en el marco de esta reunión un mandato para lo que ellos llaman el comercio electrónico, pero que en realidad serán reglas para el nuevo futuro de la economía, que será a través de la vía digital. También otros temas como las políticas arancelarias a los sectores de la agricultura, la pesca y los servicios también serán tratados, consolidando una tendencia al libre comercio en perjuicio de las pequeñas y medianas empresas y de las economías regionales, con un armado internacional que tiene como principal pieza las cadenas mundiales de suministro, a donde se concentra el 80% del comercio y en la que las empresas multinacionales imponen las reglas de juego. Es por esto entonces que este domingo a las 4 de la tarde en el Obelisco Corrientes y 9 de julio de la Ciudad de Buenos Aires está hecha la convocatoria para gritar fuera la OMC de la Argentina y también de América Latina.